En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se está trabajando en un proyecto de ley para construir un observatorio de la igualdad en los medios de comunicación de la ciudad. Lo que se pide es la eliminación de imágenes que legitimen la desigualdad de trato o construyan patrones que fomenten la violencia contra la mujer. Hablamos con la diputada de Diálogo por Buenos Aires, María Elena Nadeo, que nos cuenta los alcances del proyecto. Es una propuesta que tiene que ver con organizar en el ámbito de la ciudad. Nosotros preferimos que sea en el ámbito de la Dirección General de la Mujer, un observatorio con especialistas, con un consejo asesor integrado por organizaciones especializadas en la temática de medios, de prevención de la violencia y de prevención de los estereotipos de género, un observatorio para analizar las imágenes que transmiten los medios de comunicación y que no contribuyen a la igualdad entre varones y mujeres, básicamente todo lo que tiene que ver con los estereotipos y los mensajes violentos, con violencia de género, que pueblan una cantidad de imágenes televisivas y gráficas. Pusimos como una figura general dentro de la ley que a partir de este estudio, de este análisis, el gobierno de la ciudad tomará medidas para sancionar, por ejemplo, retirando la publicidad oficial de los medios que reproduzcan estereotipos discriminatorios. Nadeo también se refirió al papel que cumple la publicidad en la identificación de la mujer como objeto. Bueno, esto tiene que ver con las imágenes clásicas, siguen y que son muy sutiles, que parecen inocentes, como por ejemplo imágenes tradicionales de la mujer en el rol eterno de ama de casa, en el rol eterno de la responsable del cuidado del hogar, todas esas propagandas antiquísimas sobre platos, detergentes y lavado de pisos, ¿no? Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.